Ahí sí. Bueno, tremendo lo que acabamos de ver. Disfrutar lo que partió ya con la primera conversatorio junto al tremendo Marco Martínez, parte de este documental, Silvio Paredes, Lucas Cepón y Mica Martínez también en este conversatorio. Y tremendo, bueno, todo lo que vimos ahora igual da como esa enseñanza, un poquito como esas ganas quizás de agarrar con una banda electrodoméstico, si bien tampoco sabiendo mucho lo que estaba haciendo en un principio, lo que quería hacer y lo que iba a llegar a hacer también. O sea, en el fondo como que te da, bueno, si tienen ganas de hacer algo, chiquillos, háganlo. Da igual, uno nunca sabe dónde va a llegar, uno nunca sabe qué va a hacer de todo lo que está haciendo. En el fondo es sacar lo que uno quiere sacar y lo que tiene dentro, en el fondo. Así como que parte de esto, lo que me da a mí, mi exploración personal, en el fondo es como esa. Si tienen ganas de hacerlo, háganlo. Dele. Con todo, con lo que tenga, con las armas y herramientas que tenga, con lo que no tenga, también. Así que esa es como parte de la fuerza de toda esta historia, también de esta que ya es parte de una generación y un tremendo pedazo de historia nacional de música, y que estuvo incluido aquí nuestro querido Marco Martínez. Bueno, nada, muchas gracias a los que se quedaron. Es un documental un tanto extenso. Y nada, muy contento nomás de poder encontrar una instancia como el Café con Cables para hacer esta muestra. Si en el primer concierto los Pistols tuvieron 6 personas, aquí estuvimos en el primer documental en Café con Cables con todos estos privilegios de personas que estuvieron. Así que muy agradecido nomás. Y nada, pues, como cierre, súper contento de haber como participado con una generación que igual está, una generación que viene, que es de los 80, que está fuera un poco de nuestro, está fuera un poco de nuestro alcance, y tener esa mirada y arriesgarnos a contar un relato de una generación que no fuimos ellos. Entonces también hubo mucho respeto por hacer lo que hicimos, y nos arriesgamos también a tener una interpretación de un relato que creo que no es tan convencional, creo yo, está en términos de no hacer un rock mental, que está como bien de moda eso. Así que muy contento, entiendo que hay unas posibilidades de seguir haciendo estas funciones. Por ahí hay posibilidad de hacer algo de presentar 8 fotógrafos, un documental de música que también produjimos nosotros, que la música está completamente hecha por Claudio Pérez. Usted no, actualmente, y por ahí otras instancias audiovisuales también. Así que súper contento nomás, y espero que lo hayan disfrutado, y espero que se hayan quedado con buena info en su historia. Eso más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, y estamos atentos para lo que se pueda venir en otra Dogu con Cables. Se nos vienen nuevas sorpresas, así que nos esperamos la próxima, y muchas gracias a todos los asistentes. Que vaya. 22 de abril, Café con Cables. Aniversario. Un año. Bien. Se viene ya. Se viene ya. Ahí estaremos. Sí, la próxima. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Tremendo lo que se acabamos de vivir. Sí. Es un edit alternativo, ¿eh? Y es un edit alternativo. Tremendo.